Está en línea Juan Carlos Junio. Juan Carlos Junio, que tiene una mirada respecto a lo que va a ser la movilización del 4 de abril. Pero, digamos, que tiene un sentido esa movilización. No es casual que se haga porque la semana pasada conocimos los datos de la pobreza, datos lacerantes. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Bien, bien, Juan Carlos. Bien, pensando que inauguramos el mes de abril en un clima, digamos, de mucha movilización, de mucha protesta y reclamo. Sí, porque yo creo que es interesante relacionar los datos lacerantes de pobreza. Vos decís bien, lacerantes, es una buena palabra, hirientes, digamos, ¿no? Ya en términos humanísticos, no solo tanto políticos como sociales. Estamos hablando de que la mitad de los niños y jóvenes menores a 14 años de la Argentina son pobres, y ni que hablar los indigentes. Y podríamos seguir con esos datos efectivamente lacerantes. Entonces, el problema es que si eso no va teniendo la reacción ante tamaña situación social, la reacción social y la reacción política no tiene volumen, no tiene importancia, no tiene peso, lo que podemos hacer solamente es denunciarnos, es denunciarlo y quejarnos, es denunciarlo y lamentarnos de tamaña situación. Por eso creo que la asociación entre el indicador de pobreza de esta semana, que hizo lamentarse a la ministra Stanley, ¿no?, de que estaba muy triste, que francamente creo que hay que colocarlo como un acto de hipocresía muy, pero muy grande de la ministra. Creo que con la derivación de la marcha del 4, entonces va tomando cuerpo la reacción social y política a la situación económica de la sociedad que muestra el indicador de pobreza, porque si no, creo que estaríamos en una suerte de callejón sin salida. Esa actividad del 4, más allá de lo polémico que resulta que no haya un paro general, sectores del movimiento obrero que temen ir a la Plaza de Mayo, lo cual es bastante sugestivo, ¿no?, porque la Plaza de Mayo en realidad es el símbolo de la lucha del movimiento obrero e inclusive del peronismo, ¿no es cierto? Así que creo que muestra una inconsecuencia. Sin embargo, todo indica que va a haber una movilización extraordinaria de los trabajadores, pero también de las clases medias, porque las organizaciones pymes de las más diversas, organizaciones profesionales, científicas, universitarias, incluso algunas van a parar para ir, por supuesto, creo que va a ser un pronunciamiento de la civilidad enorme, y que, bueno, yo me permito decir que es una respuesta, será una respuesta a este lacerante indicador de pobreza, y que va a abrir paso a una potenciación de la lucha política inmediatamente después de la marcha del 4, ¿no?, porque ya se habla de un paro. Así que creo que hay que verlo, lo de la pobreza, en el marco de una dinámica política que se precipita, ¿no? Juan Carlos, se repite como un mantra casi sin discusión esta historia de que los sindicalistas, o algunos de ellos al menos, negocian no hacer un paro en virtud de las condiciones por la plata de las obras sociales, por ejemplo. Sin embargo, una cosa no tiene nada que ver con la otra, y hay también una idea de que algunos sindicatos privilegian una especie de paz social y de ver cómo llegamos de la mejor manera, una especie de reducción de daños a un gobierno que claramente está en franco declive. ¿Hay margen también para un paro, digo, viéndolo desde esa perspectiva más conservadora, en un país que está en algunos sectores ya parado? Mira, mi impresión, porque en definitiva de eso se trata, es que efectivamente eso que vos denominás un mantra es un rasgo constitutivo de una parte de la dirigencia sindical. Importante, importante. Y ojo, insisto, una parte, porque hay otra parte que cada vez es más grande y más numerosa, que tiene una actitud consecuente de defensa de los intereses de los trabajadores. Esa otra parte, incluso ya a esta altura, podríamos decir que conviven diversos sectores ideológicos, pero que están en un lugar de defensa de los intereses de los trabajadores. Y reitero, tiene mucho volumen. Pero hay de verdad lo que vos decís. Y no se trata, no sé, de un mantra solamente, sino de una ideología. Claro. De una ideología que ha penetrado a una parte del movimiento obrero, que es una ideología que se define por una suerte de conciliación permanente con los sectores empresarios y con los gobiernos, incluso los gobiernos conservadores y de derecha como esta, y entonces a esa ideología conciliadora le agregan el pragmatismo que vos también señalás de, bueno, no voy a confrontar, y entonces aprovecho y presiono en una suerte de bandorismo, presiono para que nos den al sindicato, en una cosa que se transforma ya en burocrática, plata para mantener todo lo nuestro. Y ojo, que yo valoro y respeto lo que hacen los sindicatos en materia de obras sociales, que sería de la salud de los trabajadores y de muchas otras cuestiones como la recreación y el turismo, si no fuera por los sindicatos. Pero lo principal del sindicalismo tiene que ser la defensa irrestricta de los intereses de los trabajadores, que tienen que pasar por el salario, tienen que pasar por la estabilidad del trabajo y pasa por el conjunto de los derechos laborales de los trabajadores. Eso debiera ser lo principal. Y para eso hay que tener una actitud política determinada. Bueno, allí estamos efectivamente con una complejidad, una dificultad histórica, pero reitero, estoy muy esperanzado en una parte importante del movimiento obrero, del sindicalismo argentino, que está decidido a enfrentar estas políticas antiobreras. Bueno, va a ser muy importante no solamente ver numéricamente la cantidad de gente que se moviliza, sino también lo que tiene que ver con la movilización desde organismos, desde sindicatos, desde gremios, como lo que vos señalabas, mucha gente de a pie que no responde y que está muy, muy disgustada. Va a ser también muy interesante escuchar qué es lo que se lee y alguna propuesta concreta, porque la gente está desesperada, se va a movilizar por eso, pero también necesita que alguien le diga cuál es la salida, Juan Carlos. Sí, por eso está el tema de comenzar a articular rápidamente un programa, yo insisto siempre en esta columna, un núcleo de ideas que le diga a la sociedad qué es lo que se propone para un nuevo gobierno y asuma un compromiso y prometa, en el mejor sentido, porque que Macri bastardeó la idea de promesa, yo sin embargo la sigo defendiendo, porque puede haber obviamente políticos que asuman en plenitud y moralmente una promesa verdadera ante la sociedad. Por ahí pasa la cuestión. Pero además lo del 4 de abril, yo quiero completar, si hay una presencia fuerte de la calle, creo que va a impactar muy positivamente en el otro andarivel, que es el de la unidad político-electoral, ¿no? Porque la calle, en la Argentina, creo que en el mundo entero, pero en nuestro país en particular, tiene una influencia muy grande en la articulación de la política en general. Y además va a haber una sesión extraordinaria del Parlamento. Por lo tanto, entre la calle y el Parlamento activo, creo que hay una cuestión cualitativa política muy trascendente el jueves 4. Va a ser un jueves muy particular porque también se está organizando una movilización de apoyo a Stornelli, Sí, te contábamos, Juan Carlos, no sé si estás al tanto, pero está circulando por redes sociales, por Twitter específicamente, una convocatoria para las 6 de la tarde para ir a Plaza de Tribunales, ahí en Plaza Lavalle, en Talcahuano al 500, para apoyar al fiscal Stornelli en la causa de los cuadernos. No dejemos que continúe triunfando la impunidad, es parte de esta convocatoria de algunos sectores que también, desde su lugar, simbólicamente quieren plantear en la calle esta discusión. Bueno, la verdad no sabía. Si se plantean hacerlo el jueves, el día de la otra marcha, van a tener un grotesco y van a tener un episodio negro, ¿no? Va a ser un pequeño diminuto jueves negro para esta gente, porque salir a reivindicar a un personaje de la justicia que está virtualmente demostrado, acreditado, que es un personaje corrupto, desmereciendo a la justicia argentina, francamente creo que no tiene destino todo eso, y mucho más si contrasta con cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que van a estar reclamando no solo por la justicia social, sino porque haya una sociedad con ética verdadera, con moral verdadera, con una perspectiva de ese tipo para la nación. Pero bueno, formaría parte, si eso se verifica, de la lucha política. Son sectores minoritarios, pero bueno, ya sabemos que tienen poder mediático, así que bueno, que lo hagan nomás. Bueno, bueno, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana. Chao, veremos, Luisa, chao. Chao. Juan Carlos Junio, ¿eh?